Así vamos llegando al final de otra emisión más de Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas, que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer con un abrazo enorme a la distancia por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida quiero compartir un texto de Hugo Celeme titulado Venganza. Entre los derrotados es usual que se esparza, alimentada por la ira, la impotencia, la angustia, una secreta sed de venganza. Cuando los demás han desdeñado nuestras ideas y han decidido seguir otras, añoramos que llegue el día en que se vuelvan evidentes las consecuencias de su error. En nuestro interior crece el deseo de que el sufrimiento los obligue a darnos la razón. Olvidamos que lo que nos movía era el amor por esos mismos que a veces pensamos que merecen castigo. Olvidamos que lo que intentábamos era que todos tuviésemos una vida mejor. La vanidad nos ciega y lo único que importa es que paguen por su propia equivocación. Montados sobre nuestra rabia herida, actuamos como jueces y nos convencemos de que al final un apocalipsis hará justicia y les dará lo que merecen. Si está sediento de esta revancha, intente resistir la tentación de beber. La venganza es un brebaje seco que solo aumenta la sed. Recuerde que quien desea que otro reciba castigo, sea cual sea el motivo, inexcusablemente está del lado del verdugo. Recuerde que los que han decidido caminar desnudos en el frío siguen necesitando abrigo. El hambre de quienes no tienen trabajo, la desesperación de los que tienen un sueldo que se les acaba antes de que finalice el mes, el desaliento de quienes no encuentran remedios, la angustia de quienes se sienten descartados por ser ancianos, no son menos graves hoy de lo que eran ayer. No importa si las personas que los padecen han elegido su propio tormento, aunque lo hayan hecho por temor, ignorancia o convicción, no lo merecen. Si el sufrimiento de nuestros hermanos nos deja de doler simplemente por el modo en el que votaron, el resultado de la votación ha sido siempre lo único que nos ha importado. Cuando escucho el término venganza, se me ocurre que podríamos transformarla, modificarla, dar vuelta al término o reemplazarlo, mejor, por derechos, por garantías, por reales libertades. No la que te venden aquellos miserables que dicen primero la libertad, pero no te aclaran que en la letra chica es la de ellos, no la tuya. Porque para ellos vos vas a ser siempre un esclavo. Siempre vas a terminar siendo el sometido, el explotado, el ninguneado, el precarizado, el humillado. Entonces, claro, cuando surge el término venganza, ¿y te acordás cuando decían el Ministerio de la Venganza? No, recuperemos la lógica de los derechos. Recuperemos e instalemos en lugar de la venganza, porque ellos vienen siendo vengativos, porque tuvimos derechos, porque tuvimos libertades, porque tuvimos independencia, porque tuvimos soberanía. Ellos con su sed de venganza vinieron a destruir todo eso que habíamos conseguido. Y nosotros no podemos ser tan miserables como ellos, ejerciendo venganza, sino ejerciendo derechos, instalando más derechos, imponiendo más derechos, pero con la sonrisa de la libertad genuina y la tranquilidad de la independencia soberana. Recuperemos todo aquello que nos han quitado, con la lucha que es necesaria, porque no hay otra, pero no para imponer la venganza, sino el derecho, los derechos de todas y todos los que nos merecemos. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.